A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amigos de Neo Tango. Hace muy poco, específicamente el 20 de junio del presente año, el bandoneonista Daniel Dinelli y su esposa, la concertista uruguaya Polly Ferman, fueron invitados a dar un recital en Colombia junto a la Orquesta Sinfónica de Antioquia, dirigida por Andrés Jaime. Las siguientes grabaciones fueron tomadas en vivo y no corresponden a grabaciones comerciales, lo que constituye todo una actualidad. Oigamos primeramente a la Orquesta Sinfónica con los solistas ya nombrados, el tango de Horacio Salgán a Don Agustín Bardi. En este recital de Vinelli y Ferman con la Orquesta Sinfónica se efectuó en la Plaza Carlos Gardel de Medellín, construida como un recuerdo al cantante argentino Carlos Gardel. Esta plaza fue ubicada junto al lado del aeropuerto donde muriera el cantor en un accidente aéreo el 24 de junio de 1935. La siguiente interpretación en vivo corresponde al tango de Ángel Villoldo, El Choclo. En esta presentación, el bandoneonista Daniel Vinelli presentó un reciente trabajo, creación de él, de su autoría. Se trata de una obra extensa a la manera de pequeño concierto, dividido en tres partes, que tituló Homenaje al Tango, que es un homenaje a los dos maestros insignes con los cuales Vinelli trabajó, Don Osvaldo Pugliese y Don Astor Piazzolla. Dado a lo extenso de la obra, 23:09 minutos, tan solo daremos en el comienzo un fragmento de la primera parte y la presentación que hace Vinelli en su propia voz de este su trabajo autoral. Escuchemos Homenaje al Tango. Vamos a hacer una obra que compuse que se llama Homenaje al Tango. Es una obra que contiene toda la fase de la orquesta de Pugliese, de la cual yo fui integrante durante 14 años como bandoneonista y como compositor, y también la música de Astor Piazzolla, donde en 1989 estuve con el New Tango Sextet de Astor Piazzolla haciendo dos giras europeas y una en Brasil. Esta obra contiene varios momentos. Un gran tango, un adagio, una milonga, candombe, que es donde es originaria Poliferma, y un requiem a la memoria de Astor Piazzolla y Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese, pianista, está encarnado a través de Poliferman, y la parte de la obra de Piazzolla desde el bandoneón es mi rol. Bueno, nada más que esto. Dura 20 minutos esta obra, 22 minutos. Gracias. Thank you. También fue invitada a este recital, en recuerdo a Carlos Gardel, la consagrada cantante lírica colombiana Catalina Cuervo, llamada la Ardiente Soprano, consagrada en los principales teatros de Estados Unidos y Europa, en sus roles de famosas óperas, operetas y zarzuelas. Ella se ha consagrado además en su rol de María en la ópera de Astor Piazzolla y Ferrer, María de Buenos Aires. La siguiente actuación con la voz de Catalina Cuervo es justamente una de las partes de esta aplaudida obra en Europa, María de Buenos Aires. Otra de las obras del binomio Piazzolla-Ferrer, siempre en la voz de la soprano colombiana Catalina Cuervo, con la participación de Daniel Vinelli en bandoneón, Poli Ferman en piano y la Orquesta Sinfónica Anunciada, conducida por Andrés Jaime, Balada para mi muerte. De madrugada guardaré mansamente las cosas de mi vida. come un tango mi pugnalo de split. Me pondré con los ojos mi abrigo con el alma y que el último whisky quedará sin beber. Llegará tángame que te enamorar, yo haré muerte en punto cuando sean las seis. Es el homenaje a Carlos Gardel desde la plaza del mismo nombre en Medellín, Colombia. Concierto efectuado recientemente, el 20 de junio recién pasado. Ahora un tango del centenario pianista Horacio Salgán, A Fuego Lento. Thank you. Cerramos este encuentro en Colombia en homenaje a Carlos Gardel con las figuras estelares en los roles solistas: el bandoneonista Daniel Vinelli, Polly Fermann en el piano y la soprano Catalina Cuervo. El compositor uruguayo Gerardo Matos Rodríguez escribió este tango al final, La Comparsita. Estamos muy complacidos de haber contado con su audiencia a este programa. Siga en nuestra sintonía. Ya viene el ritmo sincopado del jazz. Tenga todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.